se ha presentado una acción judicial en contra de este distrito minero occidental que es Malargüe. Y estamos en comunicación telefónica con Eduardo Sosa para interiorizarnos un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, bien, gracias por atendernos y por, bueno, preocuparse por este tema que la verdad es una lucha eterna, el tema de la minería aquí, ¿no? Contanos un poquito sobre esta acción judicial que se ha presentado. Bueno, ayer junto con Fundación Cuyunche, Jennifer Ibarra, presentamos un amparo colectivo en la justicia local y estamos pidiendo que se anule la ley 9.588, que es la que ratificó los 34 proyectos mineros. Está basado en que todo el procedimiento de evaluación está lleno de vicios administrativos, violaciones de leyes locales, nacionales, tratados internacionales, que a todo esto, todos los principales dictaminadores de ese proyecto, de los organismos públicos como el IADISA, CONICET, el IANIGLA, la Municipalidad de Malargüe, incluso el Departamento General de Irrigación, la Universidad de Cuyo, todos criticaron el proyecto y sobre todo el estudio de impacto ambiental, diciendo que con el nivel de información que se había presentado era imposible evaluar los impactos ambientales. Aún así, el proyecto, los 34 proyectos juntos fueron aprobados. Así que estamos tras la impugnación de esa ley y que se haga un procedimiento de evaluación de impacto ambiental nuevo con todas las incorporaciones y todo lo que le falta y todo lo y cumpliendo todas las leyes que este ha violado. Es difícil porque Cornejo sabemos que, bueno, ya ha ido varias veces a Canadá, ¿no? Que es un lugar donde se genera todo este tema de la megaminería, donde impulsan justamente, y Cornejo ha ido justamente a ofrecer, ¿no? Toda la riqueza que tenemos acá. Esos estudios de impacto ambiental que se realizan, ¿tienen algún contralor, alguien que les digan esto no es viable, esto sí es viable? Sí, el estudio de impacto ambiental se envía a dos tipos de evaluaciones. Una es un dictamen técnico que se lo dan a las universidades, normalmente a los centros de investigación. En este caso lo hizo la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de San Rafael, que depende, es de un órgano de la Universidad de Cuyo. Y después hay dictámenes sectoriales que los hacen organismos públicos también, vinculados a la temática, en este caso irrigación, la Municipalidad de Malargüe, el IANIGLA, el IADISA, las direcciones del Ministerio de Ambiente, otros organismos relacionados como hidráulica. Bueno, todo eso es parte del proceso de evaluación. Después está la evaluación ciudadana que se traslada a la audiencia pública. En la audiencia pública hubieron muchos reclamos que no fueron atendidos por la autoridad de aplicación y bueno, todo esto llevó a que se hiciera este amparo, digamos, no se han escuchado las voces ni de los científicos, ni de los mismos funcionarios públicos, ni de la ciudadanía y bueno, y por eso estamos aquí. Es que casi ni siquiera han leído los 34 proyectos, o sea, como que lo han firmado así de vamos firmando y vamos sacando, ¿no? Bueno, los legisladores seguro que no lo leyeron, porque aparte que les avisamos de todas las irregularidades, salió así rápidamente el dictamen y la aprobación. Y los organismos públicos, probablemente algún profesional técnico los haya leído y haya opinado, pero el sector político no, definitivamente. Y aparte, no hacía falta leerlo porque los 34 proyectos son iguales. Con leer uno, ajá, es increíble. Claro. Solamente le han cambiado los nombres, las coordenadas de las áreas mineras y alguna que otra cosa muy, muy específica. Pero todos los 34 proyectos, si uno los pone uno al lado del otro, son prácticamente iguales. Y a su vez, toda esa información está basada en tres estudios de impacto ambiental que no fueron hechos específicos para esto. La misma consultora que hizo el trabajo reconoce que no ha ido a conocer el terreno. Digamos, claro. Esto parece una locura, pero si yo contrato un arquitecto para hacer la casa y el arquitecto ni siquiera va a ver el terreno, claro. Y bueno, la casa no creo que salga muy buena. Claro, claro, bueno, claro. Este es más o menos el mismo caso. Claro. Entonces, y estos tres estudios de impacto ambiental anteriores, que son los de Portezuelo del Viento, los del Centro de Esquí Azufre y los de Pata Mora, apenas cubren el 30% de toda el área del distrito minero. O sea, del 70% no tenemos mucha idea del ecosistema, la evaluación, los impactos y demás. Claro. Da la sensación de que desde el gobierno necesitan urgente que firmen todo y que ya salga todo esto, ¿no? Esa sensación es la que queda. Sí, y absolutamente. Y no solamente eso, sino que ya está en la Dirección de Minería, ya se inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la segunda tanda, que claro. Son 29 proyectos más. O sea, hay un apuro extremo, extremo, sí. Porque el negocio es fabuloso, vamos a reconocerlo. Claro. El negocio, o sea, hacer un cualquiera de nosotros, obviamente a nosotros no nos darían ese privilegio, pero un amigo del gobierno hace un trámite ya sabiendo qué áreas van a entrar en el distrito minero y tiene que pagar más o menos por todas las tasas y demás unos $2,000. Ajá. Ya con el proyecto aprobado, perdón, ya con el proyecto sin aprobar, pero dentro del proceso, ya valía 50,000, que es lo que pagó el gobierno claro. Por una de las propiedades mineras llamada El Seguro. Y ahora se dice que esto está valiendo entre 500,000 y $1,000,000, ese mismo derecho minero que valía $2,000 al comienzo. Claro. O sea, claro. Es por cada uno de estos proyectos podrías obtener entre 500,000 y $1,000,000 de ganancia neta, claro. Y menos los $2,000 que invertiste, porque claro. De lo demás, ¿no? Entonces es un negocio fabuloso para pocos, definitivamente. Exactamente, es un negocio para poquitos nada más, y por eso la urgencia, ¿no?, de aprobar todo esto. Bueno, Eduardo, no sé si quieres agregar algo más. Creo yo que aquí lo importante es la acción ciudadana. Estas acciones judiciales, que ojalá que prosperen, digamos, si es... En términos normales, yo ya estaría cantando victoria porque es tan contundente, es tan grosera el estado de los vicios que tiene este expediente que yo ya diría, bueno, ya lo ganamos. Pero en un contexto con la justicia bajo tanta presión y en algunos casos completamente oficialista, bueno... Vamos a ver qué pasa, qué juzgado claro, cae y ahí veremos. Claro. De todas maneras... Sí, por favor. O sea, digo, de todas maneras esto sin acción ciudadana no resulta. Exacto. Y no, digamos, en la acción ciudadana, que pueden ser muchas cosas, pueden ser desde ir a una manifestación hasta mandarle una carta escrita a mano al juez o a la jueza manifestándole... la preocupación, la angustia, el miedo por estas cuestiones, todo tiene algún tipo de influencia. Claro. Juntar firmas, digamos, alentar a los medios a que publiquen estas noticias en los foros, ya que somos tan adictos a opinar en radios, en medios digitales y demás. Bueno, metamos eso, todo eso tiene influencia. Porque en algún punto la ciudadanía cuando se organiza o se autoorganiza termina imponiendo sus verdades. Exactamente. Por eso yo siempre aliento a los ciudadanos a que hagamos acción ciudadana. Hay que tener la memoria de lo que sucedió en el 2019, ¿no? Cuando intentaron modificar la 7722, que salió el pueblo a la calle. Sí, eso fue muy importante. Eso fue un intento desesperado que dio resultado, pero a su vez los mendocinos tenemos muchísimo ejercicio ciudadano de los últimos años que han logrado cosas súper importantes. Así Y es. no siempre fue una manifestación tan grande y tan hermosa como la del 2019. Entonces Exactamente. también podemos ocupar otras instancias y está todo bien. Bueno, Eduardo, un gusto haber hablado contigo. Es un tema que siempre lo tenemos presente, ¿no? El tema de la minería. No estamos en contra de la minería, estamos en contra de cómo se extrae el mineral, Sí, los aditivos que y se aparte usan. de... No, no, no es que estamos en contra de la minería, es necesaria la minería, pero hay que ver la forma y con qué elementos se extrae ese mineral y qué impacto Sí, tienen, ¿no? Eso es lo importante. y por supuesto, y a su vez estamos a favor de que se haga, pero cumpliendo la ley. Claro. O sea, que esto no sea, que lo que se haga, porque tenemos un buen marco legal, que se haga cumpliendo con las normas, que las normas protegen el ambiente de situaciones como esta. Así es, así es. Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo y disponible el espacio para cuando lo necesiten, ¿eh? Un abrazo para Jennifer también. Bueno, Seranda, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen Gracias, día. muchas gracias, adiós, buen día.